Jesús, el gran Señor, y cerca estarás, muy cerca, y la distancia no existe, y andarás feliz por siempre, pues gran amigo es Jesús. Por siempre, un amigo de verdad, en difíciles momentos, siempre nos protegerá, del pecado nos limpió, de la muerte nos salvó, un amigo sin igual, es mi Jesús. Si esperanza y fe tú tienes en Jesús, el gran Señor, compartir podrás con gozo el amor y paz que Él te dio, y cerca estará. Y la distancia no existe, y andarás feliz por siempre, pues gran amigo es Jesús. Un amigo es por siempre, un amigo de verdad, en difíciles momentos siempre nos protegerá, del pecado nos limpió, de la muerte nos salvó, un amigo sin igual, es mi Jesús. Un amigo es por siempre, un amigo de verdad, en difíciles momentos siempre nos protegerá, del pecado nos limpió, de la muerte nos salvó, un amigo sin igual, es mi Jesús. Es mi Jesús. Es mi Jesús. Es mi Jesús.